Queridas oyentes, estamos en el programa 9 de la segunda temporada del Piso 13. Yo soy Jorge Listus y conmigo está Álvaro Brutus. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a este programa sobrenatural hecho por gente sobrenatural para gente sobrenatural. Como todos vosotros, queridos seres maravillosos. Hoy la luz nos ilumina. Vamos a empezar directamente con las últimas noticias de la NBA. Porque es lo que nos engancha a la vida. ¿Cómo va la NBA, Álvaro? Pues tenemos ya las finales de conferencia. Finales de las cuales deben salir los dos finalistas de este año. Ambas series han expirado el Ecuador con sus cuatro primeros partidos. No ha habido ningún 4-0 de momento. Lo más cercano es un 3-1 con el cual Oklahoma City Thunder está dominando a Golden State Warriors, actuales campeones y poseedores desde hace escaso mes y medio del mejor registro en temporada regular de la historia de la liga, con ese 73-9. Esfuerzo el cual da la sensación que están pagando contra unos Thunder perfectamente organizados. Por el gran entrenador. Por Billy el Niño. Billy el Niño Donovan. Sí. Que es el primer equipo que dirige de la NBA. Y su primer año como entrenador, además. Es que la cosa está siendo muy potente en ese sentido. Y en la otra margen costa de Estados Unidos. En la costa oeste y pues bueno, pues estamos asistiendo ahí a ese duelo Canadá-Estados Unidos. En la costa este. Sí, en la costa este. Ese duelo Canadá-Estados Unidos personificado en la eliminatoria Cleveland-Toronto. Y los canadienses, que partían como víctimas propiciatorias, han remontado el 2-0 de LeBron y compañía con dos partidos en casa en los cuales han sabido resolver y sobreponerse a dos finales tensos y con dos jugadores absolutamente estelares como Kyle Lowry o Demar DeRozan en ataque y la eclosión atrás en defensa de todo un Bismack Biyombo. ¿Y qué es lo que ha sucedido? ¿Que han ganado? Cleveland ha ganado sus dos partidos en casa y Toronto sus dos. Han hecho valer el factor cancha. Cleveland ganó con bastante contundencia sus dos partidos en los dos primeros partidos de la serie, pero Toronto ha sabido ajustar y ha sabido hacer valer superioridad en sus dos partidos en su casa. Ahora la serie va a Cleveland, quinto partido va a ser esta madrugada. Tendremos desempate. La verdad es que está apasionante. Está apasionante, más apasionante de lo que nos pensábamos incluso. Pero estaremos atentos a ver quién llega a esas finales. La semana que viene tendremos finalistas. Desde luego, si llegan Oklahoma y Toronto, sería una sorpresa un poco. Hombre, yo veo más una final Cleveland-Oklahoma. Sé quién tendría el factor cancha, pero la verdad es que sería una final pues en plan LeBron contra Durant, claro. Irving contra Westbrook, Kevin Love contra Steven Adams. O sea, sería Tienen sus parejas de baile. Sí, sí. Ya están, creo que ya están un poco adjudicadas. Pues para darle un poco a los cerebros, vamos a escuchar el disco completo de Anarquía Vertical titulado Guerra Higiénica. Fantástico, fantástico. Pocas veces 4 minutos pueden ser o han sido mejor aprovechados que en este EP de 6 canciones de los Anarquía Vertical de Barcelona. Eso es, un grupo de punk straight edge de Barcelona. Bueno, los pongo porque no pude ir al concierto, pero actuaron con Grossgoroth ahí en Barcelona este fin de semana, cuando Grossgoroth presentó su disco. Y bueno, no, quería ponerles aquí, porque es un descubrimiento. Anarquía Vertical. letras con mensaje o antimensaje, yo qué sé. Por eso traigo aquí también a los Sleaford Los enormes Sleaford Mods. Mods. No sabía qué canción poner, porque la verdad que tienen como varias épocas. O sea, quiero decir que tiene al principio Y tienen varios hits, tienen muchos hits. cantan de una canta de Unos una hits forma, luego va muy. cambiando. Sí, además con ese acento cockney Sí. que se gasta el amigo Richardson, creo que es. Williamson. Williamson. Sí. Pues vamos a escuchar Fitzy, la canción Fitzy del disco Austerity Dogs del 2013, de este grupo de Nottingham. Como Sheriff. Sí. Perhaps I should introduce us, shouldn't I? Hello, we're Sleaford Mods. Hello, kids. Hello, we're called the Sleaford Mods. And this is called Fizzy. Bueno, este era Enormes. el primer tema de un vídeo en YouTube en el que hacen una sesión en su. Sí, que están sentados ahí en el sofá. Uno de ellos le da a las programaciones y el otro pues ahí pues rapeando sin piedad con ese acento cockney maravilloso. Sí. He mirado entre sus influencias. Cuando les preguntas por sus influencias, me ha hecho gracia porque dicen que sus influencias son Wu-Tang Clan, Guns N' Roses, la Queens, música rave o rave, Rave, y no sé qué otra cosa. Pero me hizo gracia esas tres, como sí, esa mezcla, ¿no? Y nada, pues esto hacen. El hip hop tiende siempre a mezclar muchos estilos y muy dispares. Uh-huh. Así que eso, yo los he descubierto este fin de semana y estoy alucinado. Me encantan, me han abierto un mundo con este sí, tipo de... Son maravillosos. Bueno, dicen como de punk hop minimalista, pero sí, bueno, eso. Punk hop. En los conciertos el tío que pone las bases pues está ahí de pie, moviendo la cabeza y tomando una birra, ¿no? Y el otro ahí cantando. Está bien. ¿Qué nos has traído, Álvaro? Pues seguimos en Inglaterra, seguimos de Nottingham, nos vamos a Manchester, a donde hay un uh-huh. donde hay un señor llamado Marky Smith. Y es este, ¿no? Exactamente. Allá vamos. Con The Fall. Thank you. Bueno. Pues hemos tenido hasta un happening ahí. Se ha colado por ahí. El happening a lo mejor al que se referían en este tema llamado LA, pero que creo que no hace ninguna referencia a la ciudad de Los Ángeles. ¿Qué secreto esconderán estos? Con Mark Smith, cualquiera sabe. Pues ahora te traigo una cosa. Se llama MC Tracheotomy y viene... Nada menos. Viene desde Nueva Orleans. Y pues vamos a oírle una canción en un concierto. No he conseguido saber qué canción es, pero vamos allá. We ever throw. If we have to party. Why not the bears? Este era MC Tracheotomy actuando en Nueva Orleans con un montón de gente, bailarines, bailarinas, trompetistas, también DJs. Bueno, había de todo ahí, todos los cacharros. Y bueno, este es un hombre que, con el que coincidí en Barcelona este fin de semana actuando. Y ahí hizo un show más pequeño, iba con un DJ que pincha con vinilos, y lo que hacía este DJ era con vinilos rotos y unos reproductores de vinilos de Fisher-Price, de la marca Fisher-Price, pues iba reproduciéndolos, iba pasándolos entre la gente, y estaban todos rayados y rotos y agujereados y hacía con todo el ruidaco ese. Y el hombre este no paró de rapear y cantar ahí como este estilo ahí raro. Entre funky loco, no sé cómo sí, es. Hip hop. Y muy majo. Actuamos ahí en Selva de Amor, un local que lleva Dani Cardebore, que ya lo hemos oído en este programa. Exacto. No es ninguna broma. Ahora viene Killing Joke. No, lo que no ha sido broma con Killing Joke es el hecho de que posiblemente haya sido una de las bandas más infravaloradas de los últimos 30-35 años en el mundo del rock. Tuvieron que venir Nirvana para hacer una versión de este tema que vamos a escuchar. ¡Hostia! Una versión, lo de versión, evidentemente, con bastante ironía. Ah, vale. Porque el tema que vamos a poner de Killing Joke es esa mítica 80s. One. Pues ahí teníamos al enorme Jas Coleman en pleno meeting. Pues toda una era. Aquello de vivo en los 80. Un personaje pues que no sé si, como hace años, seguirá viviendo en Nueva Zelanda, donde las fuerzas son tan, en palabras textuales, las fuerzas son tan especiales que desde allí puedes anticiparte al fin del mundo, como llegó a declarar en cierta ocasión. Me comentabas que ahora, ¿dónde vive ahora, no? ¿O dónde acabó viviendo? No, ¿dónde ha vivido? En Nueva Zelanda, en un lugar bastante apartado, bastante alejado, ¿no? Del mundanal ruido. Y bueno, es un personaje, Jas Coleman, pues seguramente de los más fascinantes e iluminados que ha habido en la escena rock mundial en los últimos 30 años. Quizá por eso pues a Killing Joke se les haya siempre un poco negado pues el estatus que merecen como grupo por encima de otra gente cuyo estatus, pues atendiendo a su calidad musical, pues es inferior al de esta banda. Y el fraseo este de bajo con el que empieza, bueno, está durante toda la canción, sí. Que Nirvana usó ahí en Comas You Are. Sí, bueno, digamos que hicieron. Les gustaban a Nirvana estos. No, una versión. Bueno, sí, Kurt Cobain era bastante fan de Killing Joke. Así que pues estamos en los 80 y seguimos en los 80. En el año 89 empezó una serie, Saved by the Bell, título original, aquí Salvados por la Campana, que bueno, contaba las peripecias de un grupo de estudiantes en un instituto, sí. De bastante pijo, el instituto Bayside. Y mira, y esto no sabía yo, es un spin-off de la serie Good Morning Miss Bliss, en la que aparecían cuatro, señorita, de los siete personajes. Señorita Bliss, pero no sabemos cuál es. Ni idea. Bueno, pues ahí estaban personajes como Zack. No me acuerdo de los nombres. Bueno, Slater. Screech. Y los demás no me acuerdo cómo se llamaban. El personaje de Elizabeth Berkley tampoco, sí. Me acuerdo. Luego estaba la fascinante Kelly Kapowski, interpretada por Tiffany Amber Thiessen. Vamos a escuchar un grupo que se llama Kelly Kapowski, su canción Horses. También, bueno, actuaron el otro día en Barcelona en una fiesta de recaudación para el Lady Fest que se va a hacer en Barcelona, y actuaron ellas. Vamos a escucharlas. I am. Kelly Kapowski. Interesante. Interesante, parece, tiene toda pinta de ser la respuesta barcelonesa a las famosas Heinz de Madrid, ¿no? Uh-huh. En este estilo musical también y todo. Sí, tanto sí, sí. A mí me recuerdan como... un poco a Vivian Girls o a Dum Dum Girls. Uh-huh. Que, Dum Dum Girls. Sí, los grupos de Frankie Rose, la gran Frankie Rose, uh-huh. De la que luego hablaremos. Eso es, porque hoy tenemos esa sección en la que llevábamos muchos programas sin... The Comeback. Eso es, sin hablar. Los grados de separación, ¿no? Los famosos grados de separación. Y un mes como el de mayo tenía que tener sí o sí. 6 grados de separación. 6 grados de separación desde mayo del 68 hasta mayo del 2011. Pero antes. El 15M del cual hablamos el otro día. Pero antes, vamos con un señorito que era muy rabioso. Este, ¿no? ¿No has traído aquí, Álvaro? No, un señor, ¿no? un coloso, ¿no? De la música norteamericana. Señor que en este tema aconsejaba pues que cada vez que estuvieras triste y harto por el trabajo, pues que eso. Que espabilaras y que le dieras un poco de caña al tema. Te toca este tema. Get Rhythm, Álvaro. When You Get the Blues. Mm. Él es, pues, no puede ser otro, Johnny Cash. Get Rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones, put taps on your toes and get gone, get a rhythm. When you get the blues, a little shoeshine boy, he never gets low down, but he's got the dirtiest job in town, bending low at the people's feet on a windy corner of a dirty street. Well, I asked him while he shined my shoes how to keep from getting the blues. He grinned as he raised his little head, he popped his shoeshine rag and then he said, get rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, a jumpy rhythm makes you feel so fine. It'll shake all your trouble from your worried mind. Get a rhythm. When you get the blues. Come on, get a rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones, put taps on your toes and get gone, get a rhythm. When you get the blues. Well, I sat and I listened to the shoeshine boy, and I thought I was gonna jump with joy. Slapped on the shoe polish left and right, he took his shoeshine rag and he held it tight. He stopped once to wipe the sweat away. I said, you mighty little boy to be a-working that way. He said, I like it, with a big wide grin. Kept on a-popping and he said again, get a rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, it only costs a dime, just a nickel a shoe. It does $1,000,000 worth of good for you. Get a rhythm. When you get the blues. Pues ahí tenemos un tema clásico de todo un clásico, Get Rhythm, de Johnny Cash, dedicado a un limpiabotas. Ahora que veo a Johnny Cash de joven, se parece al de Depeche Mode, ¿no? Sí, ¿no? En esta, David Gahan. Al cantante. Sí, sí, sí. De repente, así. Bueno. Pues ahí estaba. en limpiabotas. Bueno, he intentado sacar como de ese trabajo, ¿no? Que igual estaba apesadumbrado. Sí, evidentemente. ¿Y qué es esto que nos traes aquí, Led? Pues lo que traemos ahora es nada menos que una recopilación con 18 temas que no vamos a poner todos, pero era una recopilación que tenía por título The Return of the Bats, el retorno de los murciélagos, una recopilación de principios de los 80 con grupos que no llegaron a tener mucho tirón ni éxito comercial. Grabaron algún tema, algún single y luego no se supo nada de ellos. Y vamos a poner de esta recopilación a Led Air Est con la canción Bikini Fan. Pero ¿en qué minuto está esta canción? Nada más empezar. Vale. Primera de ellas. Vamos a ello. Thank you. Pues el siguiente grupo que aquí es Plastic People, uh-huh. Time Desolation. Vamos con otra más. Venga, un momento. Bien, bien, que nos pasamos a la siguiente canción. Sí. El querer. Retorno de los murciélagos, Return of the Bats. Recopilatorio totalmente recomendable, ¿no? Sí, por para un descubrir. Personaje que se llama... Sí, lo he visto antes, era muy raro. Sí, era... Yami Speki. Eso es, Yami Speki. Que y... tiene su página de Facebook y todo. ¿Y qué más grupos hay en ese recopilatorio? Así pues tenemos nombrados. Cosas como Boxbury Beak, The Council of Days, Infidel, In Neville, The Name, Concept Angels, Lost Loved Ones, y Crash Black Big Orange. Pues no sé exactamente dónde son estos grupos, la verdad es que... Pero el artefacto en cuestión pues tiene bastante buena pinta. Sí. Es guay porque, bueno, vas descubriendo grupos, ¿no? La portada es como una especie de la mítica cosa de Joy Division. Sí. Y mezclado con la... O sea, esas rayas de Joy Division, ¿no? Sí. Esas montañitas. Pero haciendo una especie de evolución. Eso es. De mono a. Eso. A hombre. De mono a hombre, sí. La típica imagen. La típica así. Cosa. Un gráfico extraño. Pues. Cara muerto. Canción. Jack. Come on. Este era Cara Muerto, desde Barcelona. Es un chico que toca la guitarra y canta y usa pedales de distorsión y de loops y de con un ampli. Y muy guay. Podéis escuchar su último disco, su último casete, su última casete en el Bandcamp que tiene, Cara Muerto. Ocho canciones. Punk. Tiene trabajos anteriores. Uno se llama Western, ¿no? Ajá. Y otro más anterior, llamado 1929. Eso es. Es contemporáneo. O sea, este disco es del 2015. Total. Y sigo, he hecho una selección así como de, yo qué sé, de guitarras que nos gustan, ¿no? Y estos son Pentagram, la canción The Goal de su primer álbum, Redlandless. We'll be right back. Pentagram fue una banda que empezó en el año 71. Un poco están considerados junto con Black Sabbath como los precursores del heavy metal y en especial del doom metal. Uh-huh. Y bueno, hasta el año 84 no sacaron su primer álbum. Que la canción que hemos escuchado pues forma parte de ese álbum, ¿no? De titulado Relentless. Sí, Relentless. Y la canción era The Goal. Hemos estado viendo por aquí las pintas que gastaba el cantante. Sí. Liblin, ¿no? Sí, eso es Liblin. James Liblin. ¿Puede? No me acuerdo el nombre. El apellido Liflin. Y tremendo. Sí, como para dejarlo en la puerta de una guardería, vamos. Mm. Hablando con un amigo que fue el que me habló de este grupo, Pentagram. Gran Carlos Valverde. Ex Muble. Ex miembro de los Muebles. Muebles. La Ría de Bilbao. Sí, pues Carlos Valverde, especialista en música. En música doom, gótica, y yo qué sé. Pues me comentó de este grupo, ¿no? Y me dijo también que hay un documental sobre la banda que se llama Last Days Here, creo que es el título, del año 2005 o por ahí. Y pues que narra las peripecias de este hombre, el vocalista sobre todo, Liflin, con sus adicciones y sus vivencias en la casa de sus padres. Hemos llegado a la sección favorita de los Globots y de los oyentes también. Pues sí, vuelve por fin los 6 grados de separación. Demos gracias al Señor. 6 grados, pues que deben llevar algún componente relacionado pues con lo que supone para mucha gente pues el mes de mayo, mayo del 68, mayo del 2011, el 15M y estas cosas. De no te quites el sayo hasta el... Y también el 40 de mayo. también. Vamos a tener un poco de todo, yo creo. Uh-huh. Pues vamos con... Yo solo digo que van a ser súper divertidos estos grados de separación. Sí, porque bueno, hemos conseguido ahí ligar una serie de historias y tal que bueno, pueden tener su gracia. Y vamos a empezar con un grupo de Nueva York llamado Crystal Stills, que actualmente creo que ya no están en activo. Uh-huh. Un grupo pues en el que se dio a conocer una chica llamada Frankie Rose como batería del mismo y que en su día lanzaron un single llamado Departure y cuyo vídeo en YouTube pues contiene imágenes de aquellas revueltas de mayo del 68 parisino. Uh-huh. ¿Y este grupo es de Nueva York? ¿Pero de qué año es eso? O sea, más o menos. Es de principios. ¿Esto? De este tema es del año 2008. Ah, vale. No, que pensaba que eran más antiguas. Vamos a escucharlos. Vamos. Just behind the sun, my mind slipping silent. Guacamole. Crystal Steels, donde sí. Grupo en el que, como decíamos, militaba una señorita llamada Frankie Rose, luego fundadora de Vivian Girls y actualmente componente de Dum Dum Girls, y que además ha sacado algún trabajo solitario, creo. Uh-huh. Y de Dum Dum Girls. ¿Y cómo ha sacado un trabajo en solitario una batería? ¿Qué es? ¿Batería solamente el disco? Batería, compositora, guitarrista... Ah, o sea, es de todo. Vale, vale. Una mujer absolutamente polifacética, a la par que fascinante. Vale. De Dum Dum Girls, como decimos, vamos a escuchar un tema llamado Rainbow Eyes. Al tercer grado de separación. El grupo del grupo que tenía una canción con este título, Dum Dum Girls, uh-huh. Grupo radicado en el Reino Unido, uh-huh. ochentero, uh-huh. De tecnopop, comandado por el enorme Mark Hollis, que del cual ya hablamos alguna vez en algún programa anterior. Hemos puesto ya todo el talk en el programa. Sí, exactamente. Eran estos que luego hizo cosas poco comerciales y todo esto, que era un poco... Exactamente. Outsider. Los mismos que... En fin. Guardo grato recuerdo. Sí, señor. Con todo un personaje, Mark Hollis, al frente de sus Talk Talk. Y vamos a poner el tema Dum Dum Girls. Allá vamos. The dum dum girl, the dum dum girl, the dum dum girl, the dum dum girl, the dum dum girl, the dum dum girl, the dum dum girl. Pues ahí estaban Talk Talk con este vídeo de este tema del año 1984 de su de su disco It's My Life. It's My Life. No tiene nada que ver con eso, afortunadamente. Y bueno, de Talk Talk, pues vamos a un grupo que tenía un tema que se llamaba Talk Talk, precisamente. Uh-huh. Los míticos garajeros de music sesenteros, The Music Machine. Well, from one jungle we go to another now. This fellow's about to hear one of the top tunes of the day. Big, big song, Talk Talk with the Music Machine. I got me a complication, and it's an old lecture. Consume my reputation, something more than why. I know it serves me right, but I can't sleep at night. Have to hide my face, or go some other place. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I won't cry out for justice, admit that I was wrong. I stay in hibernation. Talk some size to fall. My social life's a dud. My name is really mud. I'm up to hearing lies. I guess I'm down to size. To size. Can't seem to talk about the things that bother me. Seem to be what everybody has. Washed my hands. My social life's a dud. My name is really mud. I'm up to hearing lies. I guess I'm down to size. To size. Great. All you do is talk, talk. Hey, you talk too much. You talk too much. Oh. Es demasiado. Hablamos demasiado. Solo queremos canciones. Eso es. Y vamos a ir bueno, pues, hacia el final de los grados de separación. Sí, pero nos quedamos con precisamente uno de los componentes de estos Music Machine, que llegó a ser un reputado productor en los años 70, sobre todo, ¿no? Allí en la escena de Los Ángeles. Uh-huh. Nada menos el gran Keith Olsen, que produjo a infinidad de grupos como Emerson, Lake and Palmer o nuestros protagonistas, los protagonistas los protagonistas que serán protagonistas del siguiente grado de separación, estos Grateful Dead, unos tales Grateful Dead, un álbum en el 75-76, I don't know. Llamado Terrapin Station. Uh-huh. Del cual vamos a poner un tema que se llama Estimate Profit. Blue. the beach, the sea will part before me. Os lo iba a decir, los sacrosantos Grateful Dead, pues con un reggae, ¿no? Con una dedicatoria, supongo, a Bob Marley, ¿no? Sí, me ha sorprendido, sí. Grateful Dead. Pues esto llevaba en la producción el sello de Keith Olsen, reputado productor de la escena de Los Ángeles. Y bueno, pues de Grateful Dead constituyen el siguiente y el protagonista que cierra los 6 grados de separación, constituyen el siguiente punto de esta odisea que nos lleva en un viaje en el tiempo de mayo del 68 a mayo del 2011, al 15M y estas cosas. Bob Dylan se alió con The Grateful Dead en los 80 y pues bueno, tocaron temas clásicos, sobre todo del de Minnesota, ¿no? Uh-huh. Este señor nacido como Robert Alan Zimmerman en Duluth, creo, Minnesota, la patria de los Minnesota Timberwolves, efectivamente, y de Prince y de los hermanos Coen, no lo sé. No estoy seguro. No, yo pero creo... la peli Fargo transcurre en Minnesota. Sí, exactamente, Fargo. Y en fin, Y de las Babes in Toyland también. Babes in Toyland, exactamente. De Cat Vilan y compañía. Sí, sí. Sí, señor. Pues de... De allí es Bob Dylan. Minnesota. Y esa unión California-Minnesota dio también como fruto un disco en los 80 llamado Dylan and the Dead, en directo. Del cual vamos a escuchar... Es como un helado de alubias, ¿no? ¿Eh? Un helado de alubias. Podría decirse, ¿eh? Las alubias que comían en Minnesota. Pues vamos a escuchar un tema llamado Rainy Day Women, number 11 and 12. Yeah. No, number 12 and 35. Yeah. están Dale, Dylan and the Dead. Decía Álvaro que son unos chapas un poco de la guitarra, ¿no? Sí, sí. Se ponen ahí con sus cacharros. Y bueno, esta actuación está fechada en el 17 de octubre del 1994. Pues lo que son las cosas, pues como un año después de esto, Bob Dylan tocó en el Vaticano para el Papa. Pues bueno, menos de un año, en septiembre del año siguiente. Uh-huh. En julio de aquel 95 yo tuve la oportunidad de ver a Bob Dylan en Vista Alegre, en Bilbao, en un concierto, una noche inolvidable para, wow, para mí. Y en agosto de ese 1995, uh-huh, moría Jerry García. María Jerry García, y pues nos dejaba a todos un poco o bastante huérfano. Jerry García es bueno, cantante y guitarrista de Grateful Dead, ¿no? Eso o es. Un poco el frontman era, o... Sí, sí, era el, uh-huh, era el alma mater, miembro fundador, uh-huh, y tal. Bueno, pues vamos a aprovechar, yeah, esta incursión, ¿no?, en Grateful Dead con Bob Dylan y sin Bob Dylan, pues para mandar un saludo al Papa, al Jerry García de Santurce, a Rafa Rocky, que no sabemos si eso nos estaba escuchando, pero le saludamos que por ahí de... Además es de Santurce. Yo es que me acuerdo mucho de Los Envidiosos, es una de mis debilidades de los grupos por aquí todavía, uh-huh, después que llevan pues varios años ya pues sin funcionar. Pues eso, que, o sea, es de Santurce, yo creo. Soy de Santurce, entonces pues hay amor. Y para terminar estos grados de separación, pues vamos a terminar pues con la canción protesta por excelencia, obra del señor Zimmerman, esa canción que habla de que los tiempos están cambiando, uh-huh, aunque no termine nunca de cambiar del todo. Except if that's and you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are changing. From writers and critics, you prophesize with your pen. Keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times, they are changing. Some senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt, he who has stalled. For the battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are changing. Our mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are changing. The line it is drawn and the curse it is cast. The slowest one now will later be fast. As the present now will later be past. The order is rapidly fading. And the first one now will let out be last, for the times they are changing. Ahí estaba. Pues ahí está la canción protesta. Por antonomasia. Los tiempos están cambiando. Bob Dylan recientemente ha cumplido 75 años, que ahí es nada. Y sigue como un chaval haciendo discos estupendos todavía. Uh-huh. Aquí decías que antes de pasar a la guitarra eléctrica, ¿no? Aquí todavía sí, está con el set acústico. Aquí todavía no había escrito Like a Rolling Stone, uh-huh. Esa canción que para muchos es la mejor canción de todos los tiempos, uh-huh. Y que decían que estaba dedicada a Joan Baez. Ah, mira. Joan Baez. Pues yo, como soy un ignorante de la música, pues esta canción yo la conozco por Watchmen, ¿no? Por la película Watchmen. Que es no como... es una mala manera de descubrir este tema. Claro, en además en los títulos de crédito iniciales la ponen según va pasando como épocas de la historia, ¿no? De la era, bueno, de la era Nixon. Bueno, de todas las eras, sí. De sí, los 70 y... está ambientado en aquellos tiempos. Sí, es como si Nixon hubiera sido reelegido, creo, sí, o algo así. Así. O no se hubiera destapado el Watergate, o algo, ¿no? No lo sé, algo, una utopía de estas tiene, sí, sí, sí. O distopía, o lo que queráis. Eso es. Pues fabuloso, hemos acabado los grados de separación. Nos está quedando un programa muy... muy de protesta. Sí, muy, muy de mayo del 2016. Pues vamos a acabar con... Antes de que vengan los robots, creo que tenemos tiempo para poner... Para una posesión demoníaca, ¿no? Siempre hay tiempo para una posesión demoníaca. Y llamar al exorcista. Con los Pentagram de Chile, que era un grupo que, bueno... llevan desde los 90 haciendo... este black metal, ¿no? Uh-huh. Vamos a escucharles. Pentagram Chile. Desde Chile, claro. Slaving hearts of men. Bueno, y ya vienen los Globots. Ya vienen sí, los Globots. Sí. Vamos, que se apunta a un bombardeo hasta una sesión aquí de espiritismo que tenemos montada y todo. Espiritismo, sacrificios de sí, sí, cobayas. Todo sea por el espíritu del gran Yumi. Sacrificios de cobayas y lechugas. Que no queden vegetales vivos. Nos vemos en el siguiente programa. Que es el número 10 ya de la segunda temporada. El número 10 de la segunda temporada. Pues eso, nada, que nos vemos, que ¿qué queréis que os digamos? Y nada, hasta la próxima. Venga, pasadlo bien. Adiós. Ha sido el piso 13, programa número 9. Hasta luego.